resultado de un retorno en el plano espacio-tiempo, se han cubierto parte de dos décadas de la escena heavy metal. Muchas bandas han quedado para un posterior remix. Es hora de un descanso entre comillas, porque volveremos a romper la calma y recordar la furia que junto a la velocidad son elementos que hacen vibrar nuestras fibras cerebrales. Hoy haremos un recorrido especial con esas bandas que toda la ira la transforman en velocidad, con transiciones musicales capaces de no dejarnos extraviar en su encanto. Temas llenos de furia y sentimiento que logra que no se abandone la melodía. Desde Finlandia, la banda liderada por Aleksi Laiho, escucharemos a Children of Bodom, nombre tomado de un famoso crimen de los años 60, aún sin resolver. Estarán acompañados de sus compatriotas Amorphis o Amorfo. Se iniciaron allá en 1990 como banda de death metal. Poco a poco evolucionaron a un sonido progresivo y con arreglos más complicados. La mayoría de sus letras toman vida de un libro llamado Kalevala, considerada una de las epopeyas más sugestivas y notables de Europa. El tema Two Moons cierran este bloque la banda finlandesa Kalmar, que en lengua karelia significa hasta la muerte. Desde su sexta obra, el tema Bullets Are Blind. Si mi memoria no me engaña, podría asegurar que el inicio de exportación desde la península escandinava de música brutal se inicia en Suecia. Si bien Dismember ya se hizo presente en la primera ola de música extrema con su video Indecente y Obsceno a través de la hoy edulcorada MTV. Luego, con el paso del tiempo, pasan del death metal a incluir arreglos más técnicos y se produce Massive in Killing Capacity. Acompañan en este bloque una obsesión de los hermanos Nyman. Uno de ellos fue miembro activo de Therion. En 2004 se lanza al mundo Riders of Apocalypse. El nombre de la banda será Demonoid. Christopher Johnson en principio graba como músico de sesión, por lo que no se hace gira para esta obra. En 2007 se anuncia el vocalista oficial, a Emperor Magus Caligula, de la banda Dark Funeral. Finaliza este bloque una banda que ha dado un toque majestuoso al death metal, proveniente de Suecia, ni más ni menos Dark Tranquility. La voz de Michael Stein inicialmente fue vocalista de In Flames, y en 1993, cuando se edita Skydancer, es el trabajo que define el sonido Göteborg. Uno de los primeros trabajos pesados es el de 1997, The Means, I. si en Norteamérica la eclosión del thrash ceniza con el Big Four, al otro lado del charco se produce una reacción parecida. En Alemania, como hoy se conoce el movimiento de Uptown, con Mike Petros al mando de su maquinaria denominada Creator, unidos en 1982 y oficializado en 1984, al inicio tomaron el nombre de Tormentor, pero con la llegada del primer contrato por parte de Noise Records, deciden llamarse Creator. Endless Pain fue grabado en solo 10 días. De su obra maestra, como es citado en muchos créditos de bandas de death metal, el trabajo Pleasure to Kill de 1986, junto a Raining Blood de Slayer y Darkness Descends de Dark Angel, considerados los discos con sonido más brutal. Otra banda de este movimiento es Destruction, también formada en 1982, bajista y voz Marcel Schmier, fundador, se retira en 1989 por diferencias musicales, lo que no ayuda a la banda y pierden hasta el sello discográfico. 10 años después, en 1999, retorna a la banda. Desde entonces Destruction vive una segunda juventud. La tercera banda de este póker de ases se llama Sodom. Thomas Zug, conocido como Tom Angel Reaper, es miembro fundador, que se mantiene hasta el día de hoy, encargado de la voz y el bajo. En la batería, Monster, que rápidamente fue sustituido por Christian Dudek, quien se hacía llamar Chris Witch Hunter, graba 2 demos antes de su puesta en escena oficial, Poisoned Blood o Life from Hell, que mostrarán el lado más satánico de la banda, y Victims of Death, que le pondría más rapidez al estilo de Sodom. Luego vendrá In the Sight of Evil en 1984. Será considerado, junto a trabajos de Venom, la influencia necesaria para crear el black metal. En 1987 abandonan la imagen de maldad por la de la guerra y editan Persecution Mania con Frank Blackfire en las guitarras. De este álbum escucharemos Nuclear Winter. Para cerrar este capítulo, de los 4 grandes de Alemania tenemos a Tankard. Se autoproclaman los reyes de la cerveza y practican un thrash en el que de una forma u otra hacen referencia al alcohol. Su rapidez ellos la denominan Fast Thrash Punk. Se forman en 1982 y lanzan su primer demo en 1985. Para 1986 firman su primer contrato con Noise Records. Y Tankard deja momentáneamente la lucha entre thrashers y posers para poder terminar el colegio. Thank you.

En el siguiente bloque vamos a escuchar una trilogía de bandas que las conocí gracias a un tributo de Century Media para la banda Judas Priest. En el mismo, aparte de bandas ya consagradas, destacan Iced Earth, con su guitarrista y fundador John Schaffer. Desde Tampa, Florida, en 1990, editan su primer trabajo bajo el mismo nombre de la banda. Anteriormente se llamaron Purgatory, pero en Florida ya había una banda con este nombre. Aunque son catalogados como heavy metal, pienso que van un poco más allá. Otra de las bandas que sorprende con su performance es Blind Guardian, banda que se forma en Alemania con la influencia de Halloween, Uriah Heep y Queen. Hacen un speed power y hasta a veces progresivo. En algún momento hacen algo de folk. Con Hansi Kurtz y Andre Olbrich deciden formar una banda de power metal. Su segunda demo, Battalions of Fear, logra la atención de la discográfica y toman definitivamente el nombre de Blind Guardian. Desde su obra tributo a Silmarillion de Tolkien, tomamos el tema Into the Storm. En este breve comentario sobre la influencia de Judas en el mundo del power metal, cierra una banda procedente de Brasil. Ellos son Angra, power metal con toques sinfónicos. Sus guitarras se han mantenido desde el inicio. Kiko, Loureiro y Rafael Betancourt. El vocalista André Matos formó su propia banda llamada Shaman. En 2001 editan el trabajo Rebirth. En la voz, Eduardo Falassi y a la batería, Aquiles Priester. This one is called Colors!

En una entrevista reciente, del gran piel roja Chuck Billy asegura que no es suficiente con hablar del Big Four. Él reclama su sitio y habla de un Big Five. Yo no me quedaría ahí. Pienso que hay un conjunto de bandas que han tenido que crecer a la sombra, pero no por esto su propuesta es menos válida. Primero, Whiplash, procedentes de New Jersey, Estados Unidos, con Tony Portaro en la voz, Tony Scaglione en la batería, el que sería sustituto de Dave Lombardo en su primera marcha de Slayer, y Tony Bono al bajo, su primer trabajo de 1985, Power and Pain. Tomamos el corte War Monger, Dark Angel, su obra maestra, Darkness Descends de 1986, con Hoglan ya en la batería, os presento Black Prophecies. En Ontario, Canadá, Razor presenta en 1984 su primer trabajo, y es en el año siguiente su obra de culto, Evil Invaders. El guitarrista Dave Carlo es el alma que intenta mantener el legado de esta banda. Disueltos en 1992, los reúne para 1997. Aún está pendiente un trabajo que inició en 2005. At this man's world, place that men are blind, but don't for better guy. Voice of honor who's never stood, thinking or wish to die. See the days, in his blades, in his list, his modern race. Till it's done, but in the one, that's the list, the start of them again. For with a fire, then his fire, his man did mask through the fire. Through his blades, see his rays, to the grid of the fire burning like a snide. As people today understand and take heed, for what is the future they see? What he knew, but I stand, since we the head of what won't land. See the fear on the earth, he took a bit for the year's work. Witness new, dirty, an evil war monster's insanity. Dream rise, burn the blade, black prophecies.

cierre del bloque anterior ha sido de verdadero lujo. Testament, que por fin con el paso de los años a base de persistencia y calidad han logrado el lugar que se merecen. Sus temas tienen la fuerza necesaria para demostrar lo que digo. De su primer trabajo escuchamos el tema Do or Die. El tema siguiente estuvo a cargo de Paradox, Charlie Steinhauer y Axel Blaha, curiosamente fundadores de bandas como Overkill, Veneno, Maniac o Warhead. Su demo de 1986 les sirve para conseguir un contrato con Roadrunner. En 1989 se edita el trabajo por el cual consiguen el reconocimiento, Heresy, considerado su mejor trabajo. En 2008 publican su cuarto trabajo, Electrify, con gran acogida en Japón. De aquí escuchamos el tema que cerró este bloque, Second Over Fear by Force. El final del capítulo de hoy lo dejamos a cargo de bandas que están demostrando su valía como verdaderas obras maestras. Mort Principium Est, de latín, muerte es el principio. Banda finlandesa de death metal formada en 1999. En 2012 editan su tercer trabajo, Undead Save Life, el tema Departure. Finalmente cerramos hoy desde Australia con Ourobrus. Nacida en 2009 tras la disolución de Dread, ejecutan un death thrash técnico de gran precisión. Desde su debut en 2011, Glorification of Meat, disco autofinanciado, el tema Edifice of Tyranny. We'll be right back.